aquí, y ahí se supone que ya está grabando. Ya está grabando. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí presentes. Quisiera que me acompañaran ahí en su Biblia al libro de San Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 12. Juan 12, ahí en el versículo 23, dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y el 26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Estamos aquí reunidos en esta tarde para tener una serie de conferencias, breves conferencias acerca del servicio, de servicio a Dios. Y esta escritura que viene aquí, pues está, para mi gusto, bien, bien impactante, sobre todo lo que dice el 26. Si alguno me sirve, sígame. La pregunta es: ¿le sirves a Jesús? Si le sirves, sígueme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es la promesa que tenemos de Él, de que si perdemos nuestra vida, dejamos a un lado la búsqueda de nuestra satisfacción para servirle a aquel que nos rescató, a aquel que nos redimió, que nos salvó, tenemos la garantía de que vamos a ser honrados por el Padre. Vamos a ser honrados por Él, principalmente en la vida eterna. Muy bien, pues vamos a dar inicio a las conferencias, pero antes quisiera que me acompañaran en una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo que podamos pasar aquí reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, por este privilegio tan precioso que nos das de venir a ser edificados por tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos abra el entendimiento para que podamos entender todos aquellos conceptos que establecidos, Señor, en tu verdad, nos lleven a conocerte más, a adorarte mejor y a servirte, Señor, de una manera diferente, una manera de entrega total. Gracias por cada una de las personas que han venido esta tarde con un corazón dispuesto para escuchar tu voz, y por aquellos que vienen en camino también. Que tu bendición sea sobre ellos y que tú pongas palabras en cada uno de los conferencistas para que hables conforme a tu perfecta y preciosa voluntad en nuestras vidas. A ti, Señor, te damos la honra, a ti te damos toda la gloria. Manifiéstate en nuestra vida, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues ahí en la pantalla pueden ver ustedes el programa que hemos establecido para esta tarde. Estamos calculando más o menos entre 20 y 30 minutos de cada una de las pláticas. Vamos un poco atrasados, pero no hay problema. Ahí en receso nos ponemos a mano. En lugar de media hora de receso, vamos a tener 5 minutos. ¿Verdad? Y no es culpa mía, es culpa de los que llegaron tarde. Así que se toman el café rapidito, las galletas se las pasan con el mismo café y ya con eso recuperamos el tiempo. No, esperemos realmente pasar un buen tiempo siendo edificados en la palabra de Dios y cumpliendo también con todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Al final, a las 8 van a ver que el último de los temas, el último de los conceptos es ya una voluntad de cada uno de los ministerios o grupos de servicio. Entonces, ya que terminemos las conferencias, nos vamos a separar en los diferentes ministerios, y los que todavía no están sirviendo en algo específico, también vamos a tener una pequeña plática para ustedes. Así que, pues empezamos, y le cedo el micrófono aquí en sin teléfono, le cedo el micrófono a Javier, que nos va a compartir la primera enseñanza. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, viendo el programa, cuando venía entrando dije, Javier Rebolledo, 5:30, 7:30, se me alcanza el tiempo para platicar lo que preparamos. Es muy sencilla, pero es una profundidad. El tema que me correspondió, que me asignó el pastor Jorge, con el cual no vamos a profundizar por parte mía, sino que en su momento vamos a dejar una base para lo que los demás compañeros nos van a presentar. La actitud del siervo. ¿Qué actitud debemos de tener para el servicio que vamos a prestar al Señor? Uno de los privilegios que el Señor nos da como sus hijos es la oportunidad de participar en lo que Él está haciendo. Son esas veces que cuando pensamos en trabajo y más en el contexto en el que nos desenvolvemos muchas personas, hay un porcentaje, es una de las cosas a las que yo me dedico, es muy poca la gente que está trabajando en lo que verdaderamente le gusta, es un porcentaje mínimo. Muchos están en un trabajo y están en su momento en cuanto a lo que es el punto de partida para proveer a sus familias. Aquí estamos presentando nosotros una visión completamente distinta. ¿Cómo es un privilegio para nosotros que el Señor nos involucre en lo que Él está haciendo? Dios no necesita ayuda, y Él tiene todo el poder para todo lo que está haciendo, pero quiere llamarnos a trabajar con Él para llevar a cabo su propósito en la tierra. Pablo en Filipenses 2, para que nos vayamos ubicando, presenta la actitud y acción servicial de Jesús. El modelo para nosotros en lo que es un servicio como creyentes está nuestro Señor Jesucristo. Es el modelo y ejemplo para todo cristiano. Y muchas veces vemos cómo hay gente que en su momento se equivoca y empiezan a tomar modelos de hombres mismos de presencia aquí en la tierra, y el modelo de servicio está nuestro Señor Jesucristo. Pablo da énfasis en el sentir, es decir, la actitud del ser, del siervo. El sentir es la actitud del siervo. Vamos a Filipenses 2 y vamos a leer a partir del versículo número 2. Completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos unos a otros como superiores a sí mismos, no mirando cada uno de lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estamos hablando de la actitud del siervo, y aquí estos versículos nos presentan precisamente ese sentir de Jesucristo, lo que Él hizo. Teniendo el mismo amor, los creyentes deben amar por igual a las demás personas que están en el cuerpo de Cristo, no porque todos los atraigan por igual. Aquí somos una familia, todos los domingos concurrimos al servicio a las 12, nos vemos antes, nos vemos al salir. Lo que debemos de tener los unos con los otros es la demostración de la misma clase de servicio sacrificado y amoroso que todos hemos recibido por parte de Cristo. Muchas veces se ha comentado, es fácil en un momento dado convivir con quienes ya conocemos o con quienes tenemos una situación de que hemos congeniado cuestiones que van en cuanto a nuestro punto de vista. Pero aquí nos está hablando que es para todo. Hay versículos que confirman esto que estamos señalando. Juan 15:3, no los busquen, yo se los voy a leer por la cuestión del tiempo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Romanos 12:10, amamos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. 1 Juan 3:17, mas que el que tuviera bienes de este mundo, quiere que su hermano tiene una necesidad y que cerrara sus entrañas, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La palabra de los versículos que leímos nos invoca también a que caminemos unánimes. Unánimes es en referencia a una alma, describe a personas que están entrelazadas en armonía porque tenemos los mismos deseos, pasiones y ambiciones. Estamos hablando de nuestra familia, de este cuerpo de Cristo de gracia y paz. Sintiendo una misma cosa, es con la intención de cumplir con un mismo propósito, independientemente de dónde estemos prestando el servicio. Va a haber una serie de misterios que se van a señalar. Todos estamos persiguiendo el mismo propósito. Algo que presenta ya la característica del hombre, el versículo que estábamos refiriendo, el número 3, nos dice: nada hagáis por contienda o vanagloria. Esa es la característica del hombre. La contienda es la ambición egoísta. Y yo les decía que no voy a profundizar en muchos de estos temas porque quienes nos van a suceder en la palabra son los que así lo van a hacer. Esta actitud del hombre de nosotros produce divisiones, rivalidades, sectarismos. Es el orgullo, no sé quién sepa de eso, que lleva a las personas a coaccionar y a hacer las cosas a su manera. Esto es tremendo y es un punto de partida de problema. La vanagloria, gloria baja, se refiere a la necedad, necedad de la presunción y el engreimiento, búsqueda activa de la gloria personal, que es motivo de la ambición egoísta y de las contiendas que esto produce a su vez. Contra esta actitud de la sed del hombre viene la actitud a la que somos llamados para prestar el servicio, y es entonces por humildad, que es la salud a la actitud correcta del siervo cristiano. Humildad es la actitud correcta para nosotros como siervos, que es precisamente el sentir que tuvo Cristo. Nos lo presenta en el versículo 5, que lo vamos a tocar de nueva cuenta, y en su momento nos dice lo que el Señor dice. Hay referencias de varios versículos. 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a Dios. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, estos versículos que estamos siguiendo, los que dimos lectura, nos llevan a que la actitud, nuestra acción, tiene que ser estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Algo, y hablo por mí, contrario a lo que en el mundo en tiempo anterior yo hacía. Vuelvo a decirlo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta es la definición básica de la humildad verdadera. ¿Por qué señalo humildad verdadera? Porque hay humildad en apariencia. Hay quienes queriendo hacer, se tratan de hacer humildes, y esto es contrario a lo que estamos presentando. Y vuelvo a repetirlo, son puntos que dejo porque van a ser profundizados. Lo vemos en versículos como Romanos 12:10, amar los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad haber sido llamados, solamente que no seáis la libertad como ocasión para la carne, sino por amor servís los unos a los otros. Sujetados los unos a los otros en el temor de Dios, Efesios 5:21. El versículo 5, que es donde está centrada esta actitud de servicio del creyente, que es el sentir de Cristo. Cristo es el ejemplo supremo de humildad sin egoísmo. Ejemplo supremo de humildad sin egoísmo. Y lo vemos en versículos como Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, aprendiendo de mí, aprender de mí, se nos señala y se pone énfasis sobre Jesús como la única persona autorizada para enseñarnos. Él es manso y humilde de corazón, en contraste con lo que se presenta en la naturaleza del pueblo del hombre. Como actitud que debemos de tener como prestadores de un servicio para el Señor, tenemos en Marcos 9:33, si van a Marcos 9:33, por favor. Y vamos del 9:33 al 35. Y llegó a Capernaum, y estando en casa, les preguntó que disputabas entre vosotros en el camino. Pero ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí de quién había de ser el mayor. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Aquí los discípulos vienen en una viña en cuanto interesándoles cuál es el lugar que ellos quieren. Esto evidencia la incapacidad de los discípulos para aplicar a sí mismos las enseñanzas explícitas de humildad dadas por Jesús. Por esto pidieron a Jesús que se pronunciara al respecto. Él lo hizo, pero no como ellos esperaban. Dice, si alguno quiere ser el primero, esto era lo que los discípulos deseaban. Lo podemos ver en Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, vinieron a él diciendo: maestro, queríamos que nos hagas lo que quisiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y entonces en los versículos que leímos se nos presenta la palabra: será el postrero de todos, la respuesta de Jesús, y el servidor de todos. El concepto que tenían los discípulos acerca del liderazgo, ellos lo veían con grandeza, derivado de la cultura que se daba en su contexto, y esto iba a cambiar completamente. Quienes buscan, y esto es un principio para lo que es esta actitud que presta un servicio, quienes buscan dominar otros no serán los más grandes en el reino de Dios, sino aquellos que humildemente sirvan a otros. No será en la familia del Señor, en el cuerpo del Señor, el autoritarismo, el ejercicio de liderazgo, y se va a manejar, hay una temática concreta también ahí, por eso lo dejamos aquí. Podemos señalar más versículos que complementan esto, Marcos 10:31, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros, Mateo 19:30, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, lo voy a repetir, Mateo 23:11, y el que es mayor entre vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hay más versículos, pero por el tiempo entonces y por la hora que empezamos. Esto nos lleva entonces a determinar cuál es el lugar del siervo, porque así como es la posición, es también el lugar que busca el siervo. En el mundo, en el ejercicio en donde desarrollamos cada uno nuestro contexto, lo que estamos presentando ahorita es completamente distinto. Siempre hay la búsqueda por un reconocimiento, el hacer algo porque el grupo al que lo estoy haciendo, no tanto por el beneficio que le estoy dando, me lo conozca, y esto me genera una posición en ese contexto en el que me desenvuelvo. Estamos viendo que la palabra nos presenta completamente una posición distinta. Por eso cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les respondiera, no fue conforme a lo que ellos estaban esperando. La respuesta de Jesús fue ubicarlos en donde estaba el lugar de ellos. Si me acompañan a Marcos 10:35, ¿ya estamos? Marcos 10:35, 45. Entonces Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, vinieron a él diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. Y Jesús les dijo: A la verdad, deberéis de la copa que yo bebo y con el bautizo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío dado, sino que será dado a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo dieron los 10, comenzaron a indignarse contra Jacobo y contra Juan. Pero Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que parecen ser príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que entre ellos son grandes tienen potestad sobre ellos? Pero no será así entre vosotros. Antes, el que quisiere ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que vosotros quisiere ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hay una parte interesante que la voy a tocar ya casi al final de mi intervención, de cómo se da el enojo de los discípulos con Jacobo y con Juan, siendo que ellos ya habían tenido esta actitud y en el futuro también la iban a tener. ¿Qué habíamos dicho que era lo que les interesaba a los discípulos? El lugar que iban a ocupar era lo que le habían pedido a Jesucristo. Nuevamente, hay un fracaso de los discípulos en entender las enseñanzas de Jesús sobre la humildad, que es el sentir de la actitud que debe tener el siervo del Señor, que es el modelo que Jesucristo nos da. Ignorábamos la instrucción repetida de Jesús de que se dirigía a Jerusalén para morir. Los discípulos mantenían la idea de que el reino se manifestaría de manera física prontamente y se preocupaba en determinar quién ocuparía el lugar en él. Era una posición que ellos tenían. En el versículo 37 se nos dice, ¿qué madre buscaba? Ellos dicen, tu derecha e izquierda. Son los dos lugares de mayor prominencia y honor junto al trono. No acaban para ellos, nada más querían los dos lugares, derecha e izquierda. En el versículo 38, y nos vamos al versículo 38 para refrescarlo, dice, pero Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Puede ver la copa que no debo o ser bautizado? Entonces aquí estamos refiriendo, ese vaso es la referencia a la ira de Dios, lo que provocamos nosotros con nuestros pecados, ¿sí? Y en su momento el bautismo es precisamente el soportar la muerte y el sufrimiento como Jesús lo haría. En el 39 sufrirían como su maestro los dos que estaban preguntando. Lo vemos en Hechos 12:2 y nos dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, uno de los que estaba preguntando. En Apocalipsis 1:9, yo Juan, que también soy vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos. Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Aquí estábamos hablando entonces del vaso y del bautismo. El vaso es la ira de Dios y el bautismo soportar la muerte y sufrimiento que Jesucristo le pedía. Pero entonces la respuesta de Jesús a la pregunta de sus discípulos dice, no es de mí hablar. Los honores en el reino no son dados basándose, que aquí viene una palabra tremenda, en ambiciones egoístas, sino por la voluntad divina. Estamos iniciando el caminar ya un año de nuestra congregación en cuanto al trabajo, los servicios que cada uno de nosotros estamos prestando, y verdaderamente todas estas pláticas que estamos refiriendo en cuanto a la conformación de ese cuerpo, las que tuvimos en esta clínica, lo que todos los domingos estamos haciendo y estudiando en cada uno de los discipulados, de lo individual, principalmente en cada uno de nosotros, nos da pauta para haber dejado estar atacando esa presencia de las características de lo que implica el desajustar el servicio del siervo, ¿no? Lo que es esto entonces, ¿no? Y aquí les decía en el 41, los 10 comenzaron a enojarse. Yo no sé si ustedes lo han visto, ¿no? Que de repente saltamos y empezamos a levantar a algunos que ya hicieron, que ya cayeron, siendo que no nos acordamos que ya hemos hecho lo mismo, o vamos a caer en eso mismo que estamos señalando. Este versículo nos da una pauta de lo que nos debemos de cuidar en el servicio y en quién debemos tener el modelo, que la parte central de esta práctica, muy sencilla, que a mí me toca compartir, es precisamente el sentir de Jesucristo, ese versículo 5 que leímos, como modelo único. Jesucristo como el único maestro autorizado para generarnos ese caminar como prestadores del servicio del Señor. Y el Señor Jesucristo es contundente, porque cuando decía lo que implica enseñorearse sobre los demás, que es, está hablando de la autocracia de esos gobiernos, él dice en el versículo 43, no será así entre vosotros. Es determinante. O sea, no nos deja un lugar a duda de cuál debe ser la actitud. No hay, y esto nos debe quedar bien claro, no hay lugar en la iglesia para los líderes dominantes. Qué bueno que nadie me está revisando ahorita de cuánto me estoy cabrando el micrófono. Y ya nada más para terminar el versículo 45, el hijo del hombre, sabemos todos que Jesús usó este término para referirse a sí mismo, pero principalmente para qué, enfatizar su humillación. Él está enfatizando a reconocerse como el hijo de Job, la humillación, cómo se despojó, y ese despojarse es lo que nosotros tenemos que hacer. No vino a ser servido. El que ellos estaban esperando en el contexto, lo que imaginaban, nuestro modelo no vino a ser servido. Jesús fue el ejemplo supremo de liderazgo servicial, el rey de reyes, señor de señores, que renuncia, que hay un gobernamiento para nosotros, a sus privilegios, y dio su vida en sacrificio generoso para servir a otros. Y dio su vida en el servicio, y dio su vida en sacrificio generoso para servir a otros. Y nos ha presentado a nuestro pastor lo que es el rescate por muchos. Precio pagado para liberar a un esclavo misionero, que significa por en lugar de. Y esto es tremendo. La muerte sustitutiva de Cristo a favor de quienes ponen su fe en él es la verdad más gloriosa y maravillosa de todas las escrituras. El rescate no fue pagado a Satanás, como hay quienes en su momento lo señalan erróneamente. Satanás es presentado en las escrituras, y lo sabemos, como un enemigo a ser vencido y que fue vencido, y no como un gobernante para ser aplacado. El rescate fue pagado a Dios para satisfacer su justicia e ira divina contra el pecado. Al pagar a Cristo, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, apuntalando como conclusión de lo que es la actitud del siervo. El objetivo de nuestro trabajo no debe ser causar sensación, sino terminar bien después de haber hecho todo lo que Dios nos ha confiado, para dar a Él toda la gloria y la alabanza. Ese es el trabajo de la actitud que genera la postura de un siervo. El objetivo es ejercer el trabajo y todo para darle a Él la honra y la gloria. Y muchas veces hay trabajo que se hace, como dice aquí, buscando el sensacionalismo, el producir un efecto y se está perdiendo el servicio. Lo dejo aquí porque para mí va más a profundizar. Así pues, es una petición que debemos de tener como familia, como cuerpo, para que seamos voluntariamente esclavos del Señor. Qué distinto, ¿verdad?, al concepto que afuera se tiene. Que seamos voluntariamente esclavos del Señor. Queremos cederle nuestros derechos y entregarle nuestros planes. ¿Por qué? Porque sus planes son mejores y más altos. Al Señor queremos entregarle todo, firmando, yo no sé quién lo haga en el mundo, una hoja en blanco con nuestro nombre, para que Él la llene como quiera. Cosa que afuera el mundo no está acostumbrado a eso. Damos gracias por la misericordia que nos brinda con el privilegio de ser usados como siervos que solo hacen lo que deben de hacer y que no tienen nada de qué gloriarse, salvo de ser tomados inmerecidamente por las manos de su Señor. Esta es la actitud del siervo que debe prevalecer en el servicio que hacemos para él. Esto es mi participación, y damos paso a que cada uno de los ponentes profundice en cada uno de estos temas. Gracias, Javier, por versículo dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo, ¿verdad? Ese es así como que la exhortación que hace el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Haya pues, la pregunta que se nos hace a nosotros el día de hoy es, ¿hay en ustedes esa disposición? ¿Sí? ¿Hay en ustedes, este sentir que hubo también en Cristo Jesús? Yo tengo que confesar que me quedo muy corto. Me quedo muy, pero muy, demasiado corto en cuanto a ese sentir de nuestro Señor Jesucristo, que como también se nos compartió, Él se entregó, pero completamente, en rescate por nosotros. Y ahora tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros, ¿hay en mí este sentir que hoy me hizo Jesús? ¿Hay la suficiente gratitud en mi vida por lo que Él hizo como para entregarle toda mi vida y dedicársela a Él? Cierra tus ojos, por favor. Padre, estamos delante de ti, no nada más para escuchar un concepto interesante y tal vez nuevo o a la nuestra repetido, sino para ser confrontados por tu verdad. Yo reconozco que he sido confrontado por esta palabra que se nos ha compartido. Te pido perdón, Señor, porque muchas veces he estado como los discípulos de Jesús, queriendo los privilegios, deseando las preeminencias, estar en lugares principales y dejando de reconocer la enseñanza que tú con propia vida nos diste. Perdóname, Señor, límpiame de toda mi maldad y ayúdame por tu Espíritu Santo a que haya en mí ese sentir de menospreciar mi vida para que tú la uses conforme a tu perfecta voluntad. Usa, Señor, nuestra vida. Nos despojamos completamente de todo, Señor, toda falsa humildad, y entramos en esa humildad que tú nos has enseñado con el ejemplo y nos has capacitado por tu Espíritu Santo para llevarla a cabo. Gracias, gracias, Señor, porque sabemos que tú estás haciendo la obra en nuestra vida. Ayúdanos a caminar en tu voluntad. Amén. Muy bien, continuamos. Entonces vamos a pedir a Rodolfo que pase, él nos va a compartir el carácter del siervo. Y agárrense y pónganse el casco porque vienen duro los chocolates también ahí.